Desde Carilmapu, Radio Viva presenta Crónica Noticiosa. Crónica Noticiosa. Informando del acontecer local para la comuna de Maullín y alrededores. Este era el ambiente que se vivió el día lunes 10 de junio, cerca de las 14:30 horas, durante una manifestación protagonizada por vecinos y vecinas de Maullín, en conjunto con el alcalde de la comuna, Jorge Westermeyer, quienes cortaron el tránsito de la Ruta 5 en ambas direcciones. La razón: demostrar el descontento de la comunidad local ante el acuerdo de empresas productoras de choritos, asociaciones de transportistas, intendencia regional y diversas subsecretarías de gobierno de trasladar residuos industriales de Chiloé al vertedero El Empalme de la empresa Rexin S.A., ubicada en la comuna de Maullín. Así lo detalló el edil de la comuna afectada, Jorge Westermeyer. A ver, nosotros estamos haciendo una solicitud hace bastante tiempo a la autoridad regional, en particular al señor intendente, a los seremis tanto de salud como de medio ambiente, de venir a dar cuenta a la comunidad del por qué se toma la decisión de botar estos desechos industriales de la provincia de Chiloé en el vertedero que tenemos en Maullín. Esa solicitud se hizo formal, se ha tomado contacto telefónico y lamentablemente no hemos tenido respuesta aún de la autoridad, y por eso en una reunión autoconvocada por los vecinos, por distintas organizaciones sociales, se ha tomado la decisión de hacer esta movilización, esta toma pacífica de la ruta, en la espera de que las autoridades digamos competentes vengan a la comuna, se reúnan y nos transparenten de qué manera se toman las decisiones que nosotros todos conocemos. Indudablemente que todos los que estamos aquí sentimos que hemos sido pasados a llevar, sentimos que no ha habido respeto, ni por nosotros ni por nuestros vecinos, y además de eso creemos que no están las condiciones adecuadas como para haber tomado esta decisión. Por lo tanto, creemos que las autoridades tienen que venir necesariamente a Maullín a pronunciarse. De igual manera se expresaron vecinos y vecinas presentes en la manifestación, cuyas opiniones escuchamos a continuación. Una falta de respeto y una manera de pasar a llevar a toda la comunidad el hecho de tomar a puerta cerrada una decisión de venir a disponer finalmente los residuos de la isla. Todos sabemos que no es algo en contra de la comuna de Chiloé, sino que es más que todo por la decisión y por qué los empresarios tienen que estar disponiendo los residuos en una comuna que nosotros no nos corresponde, simplemente así. Ya nos ensuciaron una vez el río, ahora nos quieren ensuciar los humedales, lo único que estamos rescatando de Maullín. Entonces yo por eso estoy aquí apoyando para que no se haga, no tiene por qué hacerse, aparte que pasaron a traer al alcalde, a todos nosotros, nos lo pidieron una opinión. Bueno, nosotros somos de la escuela Lancuyén y nosotros también tenemos una opinión súper fuerte en cuanto al respeto al medio ambiente. De hecho, uno de nuestros sellos es el cuidado del medio ambiente y que hay que solucionarlo, no hay que esperar mucho tiempo y nada, pues aquí estamos apoyando lo que se pueda. Y la comuna hoy día, lamentablemente, está siendo pasada a llevar por el gobierno regional y por lo tanto nosotros tomamos decisiones por culpa del intendente. Él tiene la culpa de todo esto lo que está ocurriendo en nuestra comuna de Maullín, por lo tanto él es responsable de este paro que hoy día está ocurriendo. La única manera de resolverlo es que él dé la cara como primera autoridad, como representante del presidente Piñera. Él debería estar acá dando la cara al pueblo. Me alegro que la gente se puso de acuerdo y nos unamos todos para que podamos por esta vez decirle no a la salmonera y no a las autoridades que siempre están en pos de los grandes empresarios, no del pueblo. Durante la protesta, funcionarios de carabineros y fuerzas especiales se hicieron presentes. No obstante, a eso de las 15:30 horas concluyó la movilización sin producirse incidentes. Hasta el momento, la comunidad de Maullín se mantiene organizada y en estado de alerta ante las reacciones de las autoridades regionales. Desde Carelmapu, Radio Viva presentó Crónica Noticiosa. Crónica Noticiosa. Informando del acontecer local para la comuna de Maullín y alrededores.